Y Felipe en un rinconcito nomás viendo ahí. Estaba morrito el cabrón. Sí, como unos 9 años. ¿Y cómo empiezan? Ahora coméntenme ustedes. A el inquietud en los instrumentos, es decir, yo decidí por este, yo esto, o me dijo fulano, ¿cómo empiezan a formarse esos chavitos? Felipe. Mira, pues yo, como dice mi hermano, ensayaban en la casa, estaba chavillo y pues me llamó. ¿Qué edad tenías? Tenía como 9 años. Uh-huh. La atención, veía a Toño tocar, se me hacía pues fácil, yo decía, a lo mejor agarrándolo va a ser más difícil, ¿eh? Y pues ya los veía ensayar, dije, tengo que tocar la bataca, cabrón. Y ya se iban, y es donde me amachinaba yo con la pinche batería. Ya llegaba acá, no andes agarrando las cosas que no son tuyas, cabrón. Y mira, ma, este cabrón, y qué sabe qué. Estaba morrillo, déjalo, mi jefe, no le pasa nada. Espérame, pero antes de eso tocabas guitarra también. Ah, no, sí, pero no me gustó la guitarra. No. Ah, ¿aprendiste a tocar guitarra? O sea, yo quería hacer... Intenté, el intento. Pero no me llamó la atención, no. Se me hizo más difícil. Fíjate. Yo la batería... Ya dije, traías... No. Dije, no, la bataca, y empezaba. La primera canción que me acuerdo que me cachó Toño, el dueño de la batería. ¡Órale! Con la de Chilito Piquín, esa canción, una cumbia. Sí. Y te salía un guapango. Ah, órale. Y estaba por la ventana Toño asomando. Híjole. Y que me lo veo, dije, que me paro un chingo. No, no, no. Hasta eso fue buena onda, cara. Claro, síguele, claro. Síguele, le das muy bien, síguele, sigue tú dale. Digo, no, se va a enojar Ramón. Tú dale, yo me le digo al cabrón que me lo echas. Y ándale, que esa noche ya se pusieron a ensayar estos cuates. Y yo pues como siempre viendo, ¿no? Y ya me dice Toño, ¿te avientas esa rola al ensayo? ¡Sas, cabrón! ¿A poco, cabrón? Así de inmediato. Hey, ¿cuánto tenías que estabas? Pues nomás de verlos unos días viéndolos todo ensayar, pues. Ahora, yo dije, cabrón. No me la chingo esa pinche. Ya llegó el Chato, señores. ¡Ay! Ah, no es, yo pensé que era él. No es el Chato. Lo vi así de frente, yo pensé que era él. ¡Ay! Y ya es el trompudo. El trompudo. Ya que digo, no, pues órale. En mi carnal, ¿cómo va? Estamos ensayando. Esto es en serio. Pinche monkey, cabrón. Sí. ¿No es cierto, Moncho? Sí, pues cierto. No se te olvida, cabrón. Y, cabrón, deje que se chingue esa canción, decía Toño. Yo acá, pues, nerviosona, dije, no, hombre, cabrón. La voy a regar y me va a regañar peor este cabrón. Dije, no. Dije, órale. Y ya empezaba yo. Y empezaba el talo con la. No, yo sentía que volaba en la nube. Claro, claro, claro. Perrón. Ya me chingué la rola. Yo veía gente allá afuera en la calle. No, pues ya me empecé. ¿Quién era el que gritaba, Félix? Chuy, el de los baños, Mario de. El Chato. Corría el cabrón. Ah, el hermano, para allá, el hermano. Chuy. Felipe, ya está tocando la batería. Sí, ya se va en los sabidos. Y ahí está toda la gente. Y yo no, pues bien morro. Tocaba. Sí, parado. Sí. No alcanzaba, sí. Pues. Sí, dije, sí. No, hijo de su madre. De aquí soy. Ya no me quería hacer de estas canas. No tocaba, pero me agarró al pandero. Tra, tra, tra. Y hasta que no sé, ya seguí. Conocía. Llegó Colunga. Colunga, Mario, otro. Y teníamos grabadorcitas chiquitas, es que... ¿Ellos todavía no tenían conocimiento en algún instrumento? Bueno, Colunga sí, ¿verdad? Colunga sí, siempre. ¿Y di por qué? Chavo. ¿Di por qué Colunga? Colunga es papá, es hijo de su familia, todos músicos. Él desciende completos. De familia de mariachi. Mariachi, buenísimo. Y ustedes saben que el mariachi tiene callo, tiene huesos, están bien cabrones para tocar. Son maestros esos cabrones, pónganle lo que sea, lo tócanle y... Entonces considerábamos que él ya tenía conocimiento por la guitarra. Ya tenía conocimientos con la guitarra y con más instrumentos el carajo. Y ya nos empezamos a juntar y hacer ritmos. Una grabacita que teníamos, dejaban tumbas ahí en el ensayo. Tumbas, la batería, ya nos agarramos haciendo ritmos, yo con el ritmo y aquellos sacaban Colunga con la guitarra y empezamos a hacer ruidos. Oye, güey, este ritmo está chido. Y que hay que hacer una rola aquí, la chingada. Ya empezamos a... Mario iba a tocar el bajo. Ajá. Y Chuy la guitarra. Ah, órale. Era guitarrista. Y ya empezamos, ay, que es un grupo, güey, Sal y Pimienta, ¿sabes? Y empezamos a tocar Fusiles, del Foga, de hace un chingo de cabrón, del... Sí. Pero dame chance, cabrón, dame chance. Échale. ¿Cómo te integras tú?

ahí coincidimos y nosotros pidiendo, pues no llevábamos casi equipo, porque lo pedíamos prestado. Pedíamos prestado y diario. Entonces alternamos con el Meño, por no decir Hongo, ¿eh? Pero... Era Hongo, ¿eh? ¿Quién andaba con él en ese momento? No, fue primero el Evangelio. Y ¿de quién era Evangelio? Era el Meño también. ¿Ah, sí? ¿Fue antes de Hongo Evangelio? Pero ahí en la terraza esa tocamos con el Meño. Ya era Hongo, sí. Y le gustó como tocaban ellos. Sí, muy chingo. Éramos, de ahí se echaron a perder sus cabrones. ¡Ay, güey! Y los invitó. Pero ellos por querer tener aparatos y ensayar, pues era su afán. Sí, claro. Ensayar. O sea, fue atractivo por ustedes. Sí. Se llegó al 80, entonces ya le interesó al Meño. Y ya dice, no, pues vénganse, pero pueden ser integrantes de nosotros. Sí. ¿Cuánto duró Sal y Pimienta? Ese día no estaba yo. O sea, no me acuerdo. Pero como cuánto duró Sal y Pimienta, Felipe. Unos 3-4 años. Yo al Hongo, cuando entré al Hongo. ¿Pero qué estamos? 3-4 años, ¿no? ¿Cuántos? 12 años cuando entré al Hongo. No, pero ¿cuánto duró Sal y Pimienta? 9, 10 3 años, como 3 años anduvieron en toda la colonia. ¿Qué pasa cuando el Meño les ofrece irse a su grupo? Pues como dice mi hermano, de tener equipo, porque siempre anduvimos pidiendo equipo prestado. Sí, lo recuerdo, sí. Ya ves Beto que tenía equipo. Oye, Beto, sí, el Tarolas. Un saludo al Tarolas. Salía su esposa, llévenselo el equipo. Y nos lo llevábamos. Y al Beto, no le hacen, el problema siempre fue bueno. Sí. Y había varios grupos en la colonia que siempre íbamos allá a ver si nos lo prestan. Y nos lo prestaban. Los Fantasy Cuates. Fantasy Cuates, había un grupo que se llamaba así. ¿Cómo? Fantasy Cuates. Órale. Así se llamaban y... Llegamos y le dijimos, préstanos. Tomás nos decían, llévese, y nos lo llevábamos. También una vez yo andaba con ustedes y fueron con un vato que vivía allá para derecho, no sé qué, y que tocaba Toño, el hijo de mi compadre, el Bam Bam. ¿Cómo se llamaba ese grupo, te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el dueño, un gordito chino? El Borre. Que trabajaba en la fábrica. La fábrica zapatera. De ahí. Ahí también anduvimos. Anduvieron ellos también con el Borre. ¿Quién? Yo y Colunga. Yo y Colunga. Ah, sí. Por cierto, el Borre le decía a Colunga, nunca soy el bajo de este cuate, ¿qué pasará? Dice, pues no sé, hay que ver. Y es que no lo afinaba ni nada, nomás le hacía que tocaba y no tocaba. ¿Quién hacía eso? El Borre. Ay, no mames. Y así tocaba en fiestas y todo. Y agarramos el bajo y las cuerdas hasta flojas. Ay. Pues, no, pues ya mejor, no, pues sabe, así ha de ser su show. Y les pagaban bien, les daban su feria. No, pues tenían fiestas. Pero Colunga, tú sabes que ese lo ocupaba, a veces él hasta solo se aventaba, En ese tiempo Toño era el baterista de ellos. Ahora, hubo un sencillo de ustedes del grupo Arena. Ese proyecto lo inician ustedes. ¿Cómo nace el proyecto Arena? Que se convierte en un sencillo. Sal y Pimienta, ¿sabes de cuenta? Sal y Pimienta, exactamente. Y pues fueron los tiempos de un grupo esto de Menudo. Menudo. Sí, claro. Menudo. Y pues de Colunga, hay que hacer un disco, hay que aventarnos. Y andábamos tocando puertas, fuimos con Chencho de disco Rocío. Ah, órale. Canal 58. Órale, yo se los grabo, hasta eso, si no nos cobró, ¿eh? Sí. Sí, sí, como no. Yo no pagué nada. Y Colunga no le pagó. Sacamos el disco de Grupo Arena. ¿Cómo se llamaban las piezas, te acuerdas? El día que me vaya, ¿sí? ¿Eh? Y la de... ¿Quién compuso las piezas? Las dos eran de Colunga. Muy bueno el cabrón, ¿verdad? No, sí, fueron dos melodías. ¿Y qué tal les fue con el sencillo? ¿Lo vendieron? De promociones, nos traía tocando, el Chencho nos llevaba a la Concha Acústica. Ah, sí, órale. Andaban esos tiempos, tocábamos con grupos, andaba un grupo que se llamaba... que tocamos a veces en la Concha. Era el que, ¿cómo se llamaba mucho el que te digo de... donde andaba el grupo AFA, o sea, como no, que andaba un cuate, creo que era de los de, donde andaba el París, Moncho,

Le hicieron así en la nariz esa, esa colunga. Conmigo no te lleves, ¿eh? Ay, me hablas enojado. No, te estoy hablando bien, si no, vas a ver, cabrón. No, ya estuvo, ahí estuvo. Dice, pero no me hables así de golpeado. Dice, no, así hablamos. Dice, pero se quisieron llevar con Colunga y Colunga no se dejó. Aquí voy a hacer la intervención de nuestro punk en el equipo, Lemus. Sí, guacha, Lemus, que desde hace... Bueno, ya actualmente no estoy seguro, pero era bien común hacer una salsa de música de rock y estaban... estaban punk, estaban metaleros, estaban blueseros, estaban rock and rolleros, todos en una sola tocada. Sí. Porque acabas de oír que estaba el Rebel de punk. Había muy pocos grupos de cada género, ¿no? Exacto. Y, pero hacían en las tocadas, juntaban una mezcolanza de cada género. Tocaba el tri, o sea, fíjate, estás oyendo que tocó el Rebel de punk alternando ellos, ¿no? No había más punquetos, o sea. Y luego con Mara, ¿sí te acuerdas? Mara ya era rock que más tradicional. Nos fueron quitando todo, ¿sí te acuerdas? ¿Cómo que nos fueron quitando ahí todo? Le iban quitando la batería todas porque ya se iban. Y se andaban quedando sin instrumentos. Iban quitando tambores. Sí. Ay, cabrón. Te dejaban sin nada, pues. Y el Colunga llorando porque nos dejaron sin equipo, pues. No mames, es que esto no va, cabrón. Es que no, nunca llevamos equipo. Sí, eran nada más su guitarra, su bajo, ¿no? Y sus tus baquetas. Y lo que decía la gente bien enojados, hongos podridos, dicen, ¿por qué no tocan? No, y acuérdense que el público chilanguito es bien respetuoso, el cabrón. No, no, son bien cuidadosos, una, dos, tres, y felicidad. No, a tocar, huevones, ahora pinche gordo, avándaro y su puta madre, ¿no? Me acuerdo de que íbamos a empezar a tocar hongo ahí en la bar disco esa con el Rebel de Pong, mucha gente distinta, como ese. Sí, sí, sí, así eran. Y empezaron a gritar, órale, putos, a la chingada, toquen, hijo. Nervioso, pues. Es que aquí yo ahora cuando venían de México me tocó ver al grupo Árbol en la sala Ángela Peralta, Escuela de Música, ahí en la Calzada Independencia, muy cerca a Medrano, una cuadra antes, y vino Árbol, y Árbol traía un saxofonista muy chingón que se fue a Europa a tocar rock experimental y todo ese rollo, pero nosotros teníamos otra forma de escuchar el rock, de tratar a los músicos. Y no me acuerdo el nombre de ese saxofonista. Y empezó. ¡Suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo! Hijo de su puta madre, yo de gordo no me podía sentar a gusto en el suelo, cabrón. Y me fui para atrás y para atrás. Y suelo, suelo. Y no queríamos estar sentados, queríamos estar parados. Pues. Y el terco. Y empezó. ¡Cabrones! Se ensucian más en la pinche escuela y no se sientan, cabrones. Y a las morras les dijo, pinches nalgotas, si no se quieren sentar. Y todos estábamos así, como tú dices, asombrados, porque ese manejo ya se daba en la Ciudad de México. Nerviosos, pues, ya, porque ves los chilán como son. Sí. Y nosotros, pues, tranquilos, la chingada, y vamos a tocar, ¡vale, putito! ¡Pinche cara de joto! ¡La chingada! ¿En serio? Pues ya empezamos a tocar, se empezó a prender la gente, pues, por el ritmo que traíamos, y la voz de aquel, pues, bien chilango. Ándale, sí pegado, sí. Pues empezaron a locar y a vendar, y la chinga, las morretas queriéndose subir al escenario, y la chinga, a Mario jalándole las patas. Las patas, ¿sí? Me acuerdo yo tocando, la batería se iba al pinche tambor hasta allá, y la chinga, ya estaba, lo de siempre. Ya tocando, y la chinga, acabamos de tocar, y no, no, les fue muy bien. No, en la capital fue. Y luego esa vez, ¿no te acuerdas que de afuera se metió un cuate que asaltó? ¿Sabe quién? Ah, ¿sabe quién asaltó? Y se metió la policía y a todos nos pararon así. Llegó la policía, a la madre, hijos de su así madre. Es, así es. A la pared todos, aquí van a bailar madre todos, hijos de su madre. No, pues ya. Dinos quién es, ¿verdad? Que le dijeron, dinos quién es. Y ya lo fue pasando la morra, no sé quién era. Este, órale, lo sacaron y ya, pero... Así es en la capital, dice, así si no era. Me los llevo a todos, ay, hijo de su madre. No, y uno bien rancherito. Bien asustado. Y una vida anécdota de Mario, es que siempre ha sido bien vago. Todos, cabrón, bien mamones. Cuando le tocamos, estaba uno entarimado y abajo un tilichero, había aparatos abajo. Y Mario, pues, se metió al cabrón, andaba quedando electrocutado ahí abajo, güey. Se ponen a agarrar unos cables, entonces se quedó pedo en las pelos. ¿Qué pasó? ¡Ay, quítame, cabrón! Les digo ya que son... cabrón! ¡No mames! No, sí. Tú

a tener un poco más de ingresos para poder tener más trabajo. ¿Salían de Guadalajara a tocar? Sí, demasiado. Sí. Órale. ¿Cómo consideran los resultados, ante todo musicales, económicos, de haber estado en ese movimiento? Pues los resultados económicos sí salió. ¿Sí resultó? Sí resultó. Pero es como todo, pues está mal decirlo, pero había una competición muy, muy fuerte, y había muchas envidias, había muchas zancadillas, había muchos dimes y diretes. Y representantes también. Ay, bien largos, yo creo, ¿no? Le mandamos un saludo hasta el cielo al representante. ¿A quién, hija? Ponchito Ríos de la Vida, que ve y escucha el programa cada 8 días, muchas gracias. De la Olla Loca, un excelente guitarrista. Gracias, Ponchito. Y también voy a aprovechar para saludar a Martín Winkenstein de la Yáñez y su pareja. Y lo que pasa es que, como estoy a contraluz y ya viejo, con un poquito, en verdad que no se distingue bien. Ahí está Martín Winkenstein. Está más delgado, ¿eh? Ay, cabrón. No. No, si estás más delgado. No, lo que pasa es que tengo ropa de mi talla. Órale. Luego chuleas gente, cabrón. Qué bueno. Bienvenido, Martín. Martín es tan fiel que donde quiera que tocan va, ¿verdad? Sí. Gracias, Martín. Qué bueno. Es que somos del barrio, somos compas. Hubo un tiempo que ensayábamos en su casa. Ah, qué buena onda. Él nos ayudó el mucho. Ahí el taller de las motos. Qué chido. Y hubo un tiempo donde también me paraba la ventana a veces para verlos cuando eran sal y pimienta. Sí. Y decía, oye, ese morrillo. Sí. Así es. Nos ha ayudado también, Martín. Sí, es buen compa. Bien compa. Y compañero de Mario, ¿no? En la escuela, ¿no? ¿Sí? No, pues nadie es perfecto, cabrones. Con el padre Daniel. Entonces estuviste en primero, parbulitos. Sí, ahí estuvo mi hermano Alejandro y estuve yo. Pues casi todos los del barrio estuvimos ahí. Así. Pues retomando. También estuve en la escuela de. Sí, pues casi todos estuvimos ahí. Era muy padre. Hicieron un museo y ahí sale él. Sí, de veras. Sí, ¿museo de qué? Del templo. Yo pensaba que de antropología o algo así. No, sale él y todo, casi muchos de ahí de la colonia, ¿no, Felipe? Sí, pues ya me imagino, sí, como no. También Vicente, tu hermano estuvo ahí, Susana, y hay una foto donde está mi hermano en el mismo grupo donde está Vicente. Sí, fue una historia muy bonita. Fueron los pioneros ahí. Sí, sí. ¿Cómo es que después de todo esto de Río Bravo y los 3 LPs y todo ese género, cómo es que vuelven al rock? Por gusto y por hacer algo y por andar en toquines y porque nos gusta el rock. Ya tenemos desde la vez que fuiste al Gótico que no sabíamos. Órale. Pero no, ustedes ya tienen un cayote, cabrón. Pinche Felipe toca dormido, cabrón. Sí. Todos son muy buenos. No es cierto, cabrón. Y aquí también pregunto a ustedes como mayores, y me van a reiterar, ¿qué chingón es el Tommy? Claro. Chuy. Hasta voy a decir una cosa. Hubo guitarristas que se querían integrar, pero no voy a decir nombres. Perfecto. Pero no daban el ancho, o sea, no nos llenaba el ojo. Y Mario empezó a hablar con Tomis, y yo le dije al Tomis, al Mario le dije, ocupas acompañamiento, ocupas esto, ocupas lo otro, pero ¿quién? Es que no. Y le dije, habla con Tomis. Y pues mi madre en paz descanse ha de estar contenta porque andamos los cuatro. Y los hermanos, exactamente. Y hubo muchos dimes y diretes porque la gente nos conoce como el Hongo. El Hongo, sí. Platícame esa historia, me interesa. Y que la escuchen. Muchos inconformes que decían, no, ellos no son el Hongo. Claro, no nos conocieron en nuestro tiempo, guitarristas o bajistas o lo que sea.

cuerda. Tiene razón, el cabrón. Sí. No. Sí, bueno, sí, eso sí. Hay que divertirnos, Tommy. Hay que rock and rollear. Mucho hay que rock and rollear. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Ya se pasaron. ¿Eh? Ya la apagaron ahí. Ya se pasaron cotorreando. ¿A 7? Vente, Susi. Vente. No, es... O que bailen. Y luego estás sentido, cabrón. Luego estás... Vente con tus vecinos, hija. Hay un cuate que se llama Guillermo López Felipe. Te manda saludos. Que dice que si te acuerdas de él, que trabajaron en Sala Titán, que le dicen el güero. El güero, el que era del camión. Guillermo López se llama. ¿No era el güero? ¿El güero Milpas? No, el güero es Marcos. Guillermo López, pues mira, conocemos mucha gente. Es que los conoció mucha gente. Saludos. Con perdón de mucha gente, nos abordan en el tren, en la calle. Oye, pues, ¿qué puede decir? No, a mí allá donde veo me dicen, arriba el hongo, igual que la. ¿Qué? ¿Para dónde vives? Allá Ancho la Vista, allá sí. Para Tlajomulco y la Guajuca. No, ah, caray, pues qué. No, no, su fama. Su fama cruzó fronteras, cabrón. Sí, no, no mames, ¿no? Tlajuyork. Luis Medina también, saludos. Ya les había mandado saludos. El Chinconcuete. El Chinconcuete. Un comentario nuevo, vamos a ver quién es. Ah, es Luis Medina. Benvenuti Salcedo. El Tarolas, un saludo. Señor, te amo, papá. También te amo, hija. No llores, no llores. Pues qué chido, qué placer tenerlos aquí. Bueno, pues sí, recordando todos esos años. Y yo también iba a verlos allí a la ventana. A la ventana, cuando se iba mi papá con la de Nicasio, que se aventaba allá toda la tarde. Decías, ahora es cuando. Sí. Ahora es cuando, y me paraba a ver ahí los ensayos. Pero bueno, los escuchaba pues todos los días. Cuando íbamos a Pozole. Ah, cabrón. Y hacíamos cuentas muchas a Doña Cándida. Ni digas. Mi suegra, Doña Cande, era la persona que era identificada por muchas décadas de vender pozole en la Yañez. Pues cuando vendían en la otra casa. Es que de ella, Doña María, lo único que queda ya. Sí, también Doña María, que ya está. Mario lo sigue viendo, le mandamos un saludo a Mario Hernández, todavía no te desocupas. No, ya no. Todo queso esto. Qué mala pata. Lo van a regañar en su casa. Sí. Sí, y ya se resolvería su situación. Me dijo que hace unos momentos que acaba de llegar el ajustador, entonces yo me imagino que ahí se aventó. Ahí se van a aventar otro rato. Qué lástima, porque... hizo falta al equipo porque es igual de mamón o más. Entonces, ¿cuánto nos falta? Tres minutos. Saludos. Pues ya. Saludos. Un saludo, Fanny. Ya manden saludos. Manden saludos. Saludo, tenemos hija, eso. Cuídate. Yo paso. ¿Tú no tienes a quién saludar, Tommy? A mis sobrinos, el Pipillo, Fanny. Al Huicho, a Amadeus, a Priscila. ¿Quién se llama Amadeus? ¿Hijo de quién? De la Chata. Ah, órale. Órale. La batería. ¿Es el gordito? ¿El gordito que te...? Ah, órale. Cristian es el... Cristian. El gordito. Que está malo. Él es hijo de uno de los integrantes de Morty y todos, ¿no? Los tres, Priscila, Huicho y... Ah, órale. Huicho, mi cuñado. Paz, descanse. Órale. Que ahí tocó con Morty y todo. Guillermo López de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no lo conoces? Que nos dé una anécdota. A ver, dime una anécdota que hicimos los dos, a ver qué onda. Que trabajaban en Sala, creo, en Sala Titán. Trabajamos juntos en Sala Titán. Yo nunca trabajé en Sala Titán. Las hormonas. Ay, las hormonas. Ay, cabrón, no te conocíamos esa faceta. Tápen los micrófonos, cabrones, por favor. Pero por acá dice, trabajábamos juntos las hormonas. Espérame. ¿Dónde andabas, cabrón? Cuando éramos banda tenía un... Aquí está, mira. Un club de jotitos. ¿Bien? Sí, son las hormonas. Que tenías un club, entonces van a ser esos, cabrón. Pues que tocábamos la canción de La Ruca No Era Ruca, ¿verdad? ¿Y esa de quién es La Ruca No Era Ruca? ¿De quién? ¿De otra banda? De otro. ¿Sí? Era de Leo Acosta. Ah, órale. Dos minutos. Y nomás a él le llevaban. En Ajijic, que ahí tocamos y ahí le llevaban sus cervezas y una barbadita ahí de. Acabamos de descubrir una nueva faceta de Felipe. Entonces, pues miren, muchas gracias. Les digo, así siempre fue desde que los conozco, cabrón. Bien mocosos. ¿Te acuerdas, madre? Y luego cuando terminaban peleándose con los monitos de Guiñoles, da hija. Mario. No, la nariz se la escupía y todos le agarraban la nariz. Esa manera bien mala. Un minuto. Quiero agradecer a los hermanos de apellido. ¿Cómo? Vázquez. Ormas. Dice. Ormas. Las Ormas, es que o sea, de zapato. Le había puesto. No, yo nunca trabajé en eso. ¿Tú? Tú sí hacías Ormas con tarolas, ¿no? O sea, plataforma. Sí, mejor es plataforma. Este, ¿no? Entonces es a Ramón, porque aquí sí puso Felipe, Ormas, es que sí había puesto hormonas. Ay, cabrón, no hay nada de diferencia. ¡Ey! Ay, cabrón, tanto tiempo escondiéndolo, pero muchas gracias a todos los hermanos Vázquez. ¿No son parientes de Severiano? No. ¿No? Y agradezco su presencia, me da un gusto y un placer tenerlos. Gracias a Martín y su pareja, qué bueno que vinieron. Gracias. Al equipo, a todos ustedes. Y pues nos vamos a despedir como lo hacemos, con un fuerte aplauso a nuestros invitados y esperamos que haya otra visita. Muchas gracias. Y pronto haremos algo con Navajo para un evento. Muchas gracias y...